vamos a charlar con Juan Carlos como hacemos cada miércoles. Decía hoy con un aditamento especial, lo escuchaba ayer por la tarde en el programa de Poli, recordar a Edgardo Form, obviamente un gran compañero para todos ellos, y un hombre además que ha hecho un aporte fundamental a todos nosotros, a la sociedad, a la política en general. Juan Carlos, buen día, ¿cómo va? O sea, es que no te estoy pudiendo escuchar, creo que está silenciado. Ahora sí, estaba silenciado. Hola Marcos, hola Horacio, ¿qué tal Romy? Sí, bueno, la verdad que te agradezco que me des el pie para hacer un comentario a modo de homenaje. En fin, me senté acá frente al celular para hablar, casi te diría como una conducta coherente con lo que fue la vida de Edgardo Ford. Estamos todos muy doloridos, muy tristes, como para hacer análisis políticos, en fin. Pero sí creo que, y te agradezco el espacio para hacer un breve homenaje. Hoy vamos a despedir a Edgardo Ford, que fue un gran dirigente cooperativista, gran, en fin, militante político, militante social. Edgardo Ford fue, bueno, desde muy joven un gran idealista, hombre de fuertísimas convicciones, que abrevó en ideas de cambios sociales, de cambios inclusive con una perspectiva revolucionaria para contribuir desde esa perspectiva a superar, en fin, tantas limitaciones que tiene la sociedad capitalista desde el punto de vista de la vida, de la cultura, del acceso a las cuestiones esenciales económicas, del acceso a los bienes culturales, en fin. Así que Edgardo desde muy joven tuvo esa impronta tan fuerte militante, y que lo expresó en su militancia política. Fue militante por los derechos humanos, en organizaciones de derechos humanos, albergó siempre a madres, a hijos, abuelas, fue un gran militante de la cultura, querido y respetado por la gente de la cultura. No era periodista, porque en realidad Edgardo fue maestro, recibido de maestro, pero bueno, tenía un don raro, ¿no? El don de la pluma y la palabra juntos, que es un don raro, porque era, yo ayer le decía a Poli, Marcos era un pico de oro, era un gran orador, y a su vez escribía con gran sentido, con gran contenido y con un estilo propio de una riquísima cultura, ¿no? Una cultura nacional y una cultura universal. Pero bueno, como para terminar, porque solo un semblante, quiero decir que también era un ser humano que de una fuerte coherencia, ¿no? Entre lo que pensaba, lo que fue su vida, con una gran bonomía que hacía que todos lo querramos mucho. No solo los que compartíamos su vida cotidiana, sino todos los que tenían algún trato mínimo con él, porque bueno, su bonomía le nacía, era sincera, espontánea, y bueno, fue legislador porteño, lo hizo con gran despliegue, con eficiencia, bueno, y un dirigente cooperativista de rango internacional. Voy a parar acá porque si no se va a hacer muy larga, pero bueno. Va entonces ante nuestra audiencia nuestro sentidísimo homenaje a modo de despedida de este queridísimo compañero de lucha y queridísimo amigo. Vos sabés que solo te agrego esto, obviamente no tengo más que agregar, porque es completo y muy sentido lo que decís, pero esto de pico de oro, que así lo nombraste, es absolutamente real. Yo lo conocí a Edgardo, no lo conocí personalmente hasta mucho después, por los micros que estaban en Radio Nacional del Instituto Movilizador, y eran extraordinarios, ¿no? Tenía ahí un análisis, un parate en determinado momento, que no duraba más de 3 o 4 minutos, a lo sumo 5, y sin embargo era un parate en la realidad cotidiana y en esa cosa medio urgente, que en determinado momento se me hizo muy necesario escucharlo, pues siempre me da una perspectiva diferente, y era un micro, ¿no? Es difícil a veces lograr desde una cápsula algo como eso, y sin embargo Edgardo lo lograba. Sí. Vos sabés que en los últimos tiempos, ya varios años, tanta gente me habla de los micros que cuando lo hacíamos quizás no lo valorábamos, ¿no? Gente, es más, te voy a decir gente de derecha, gente de otro espacio político, Claro. gente, me hablaba gente de otros lugares del interior. Los micros duraban 3 minutos, ni un segundo más. Claro. Y yo recuerdo, creo que ayer se lo dije a alguien, una vez nos llamó en el 90 Floreal, a Edgardo y a mí, y nos dijo, tengo la idea de hacer, para empezar a comunicar, unos programas en las radios chiquitos, micros, que lo hicimos Edgardo, yo y una compañera, y una compañera mujer, éramos un trío. Y entonces le preguntamos para qué quería hacer eso y me dijo, bueno, porque también tenemos que formar futuros diputados. Nosotros nos miramos porque parecía una cosa, jamás nos podíamos imaginar que algún día podíamos ser diputados y un buen día, en el 2011, ambos lo fuimos, ¿no? O sea, eso habla también, todos somos muy tributarios de un hombre visionario y de un hombre que nos ayudó tanto, tanto, que nos marcó tanto a nosotros. Justamente Edgardo, Sí. gustaba mucho de decir que era discípulo de Florián Gorín y lo hacía feliz decirlo, ¿no? Justamente, bueno, tu comentario me trae ese recuerdo y también ese comentario permanente de Edgardo acerca de su nutriente principal, que fue justamente el Claro. ejemplo y la educación de Florián, ¿no? Juan Carlos, acá estaba mirando el Centro Cultural, ¿no? Ya que hablas de Floreal, pone a disposición de quien quiera escuchar alguno de estos micros o leer algunos de los textos de Edgardo, todo eso en la página, y me parece que para ejemplificar o para recordar o para buscar o para homenajear, es bueno eso, acercarse al Centro Cultural de la Cooperación y ahí dicen, y buscar en su página este material que, como vos decís, y como Marcos apuntaba, estábamos sentados uno al lado del otro escuchándolos, era muy interesante de aprovechar, ¿no? Me parece que esa es la cuestión, no es para recordar, es para aprovechar lo que dejó Edgardo. Sí, efectivamente, ahí está parte de ese material y muchas otras cosas de Edgardo, que bueno, además está en nuestro canal web, en el Floreal, intervenciones de él, hay libros, en fin, hay mucha documentación, ha dejado una huella en todos los formatos comunicacionales, ¿no? Así que bueno, está bien tu recomendación, Horacio, es el momento de decirlo. Porque bueno, puede, no solo tiene un sentido de homenaje y recordación, sino efectivamente un sentido formativo, porque bueno, Edgardo fue creativo también en el desafío de siempre de no repetir y de recrear las ideas, ¿no es cierto? Así Claro. que bueno, ahí está, hoy lo vamos a despedir, así que todos los que quieran venir, las despedidas ahora son cortas por el protocolo, será de 10 a 12 en la sede del Instituto Movilizador y del Centro Cultural de la Cooperación. Juan Carlos, un abrazo fuertísimo. La semana que viene estuvimos charlando de política durante todo este rato, recordando a Edgardo, por supuesto, sin ninguna duda. Pero la semana que viene seguiremos hablando de otras cosas. Un abrazo gigante ahora. No, muchísimas gracias a ustedes, ¿eh? Chao, hasta Abrazo. pronto. Juan Chao, Carlos chao. Junio, como cada miércoles, charlando con nosotros en nuestra charlita política, en este caso recordando a un hombre importante, de la política y de la cultura argentina como fue Edgardo Form.